traición. No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir. Solo te deseo que en la vida seas feliz. No guardo rencor porque yo vivo en el sufrir. Solo te deseo que en la vida seas feliz. Te deseo.